El bombo nos espera, nos mueve, nos hace crecer. El bombo vive en los barrios y a veces está tan cerca que parece invisible. Está en nosotros disfrutarlo y darle el espacio que merece nuestra música. Para vos, que ya no sabés cómo hacer para dejar de pensar en el bombo con platillo. Palabras al aire. Este micro se trata del bombo con platillo. Quiere proponer polémicas, charlas, descubrimientos. Quiere proponer poner el bombo en la mesa y ver qué pasa. Desde mi óptica, desde la óptica de los invitados, en las entrevistas, desde música, compartir y escuchar diferentes miradas respecto del bombo con platillo, ¿no? Esa es un poco la idea de todo esto. Después en el medio va mutando, va cambiando, pero es eso. ¿Cuál es la impresión que vos tenés del bombo? ¿Qué es para vos el bombo? ¿Qué representa? Y el bombo es como una parte muy importante en mi vida, ha llegado a ser. Y creo que también como un estandarte de lucha o una elección de vida, como en algún punto. Y como poniéndolo en ese sentido, que lo estoy sintiendo así hace bastante tiempo, termina siendo muy importante el bombo y todo lo que tiene que ver con el bombo, ¿no? Todas las personas que conozco alrededor de eso, el estudio del bombo en mi casa, en la calle, la cantidad de tiempo que pienso en esa cuestión, es muy importante. Pero muy importante también la búsqueda esta de qué es el bombo en general, porque para mí es algo, pero para cada uno es algo. Entonces hay algo ahí en el aire que es muy interesante y como que te atrapa, ¿viste? ¿Y qué pensaste para conceptualizar eso que está dando vuelta en el aire? De todos esos toques, de como yo te vengo escuchando, de toda esta gente que vos pensabas hacer la entrevista, sí. ¿Qué pensás sacar de eso? Yo creo que no estaba muy claro al principio. Creo que a medida que fuimos haciendo entrevistas, se fue aclarando y cada vez que uno va dando un pasito más, se va aclarando todo un poquito más. En principio, la idea es abrir la cancha y escuchar y ver otras miradas del bombo de otros bombistas, ¿no? Ya sea varones o mujeres. Y a raíz de eso, aprender a ver cómo el otro lo mira y y cómo lo mira uno, o sea, aprender de esas diferencias, de las certezas que uno tiene. Eso, mirar de todo y tomar de todo un poquito. En principio eso, con fortalecernos entre los que hacemos esto, digamos. Te escuché varias veces hacer esta diferencia entre el toque del hombre y el toque de la mujer. ¿Está muy marcado eso entre la gente que hace murga? ¿Cómo toca un hombre o cómo toca una mujer? ¿O puede pasar desapercibido si vos lo escuchás grabado y no te das cuenta quién está tocando? Mira, yo siempre lo marco no porque sea muy diferente el toque del hombre y la mujer, sino que lo marco para que se sepa también que hay mujeres que tocan. Por eso lo marco. Porque si yo me encuentro muchas veces hablando de los bombistas, de los bombistas, de los bombistas, y hay una cantidad de mujeres que tocan y tocan fenómeno y la verdad es que a mí me encanta verlas. Tama, Kunu de Villa Diamante, qué sé yo, mi hermana misma, Julia, que me encanta cómo toca, y ahora no se me vienen más a la mente, pero hay María de Meta Negra y Semifusa, no sé, hay cantidad de Aileen. De Neuquén, bueno, cantidad de mujeres que tocan y tocan fenómeno, entonces me gusta decir varones y mujeres para que se sepa que hay mujeres que tocan y que tocan bien, para eso. El bombo como representación de las clases populares, sí. ¿Está visto como un instrumento solamente dedicado a la murga o ya habría que incorporarlo a un instrumento autóctono? La verdad que yo creo que, y voy por esa, y la lucha mía y de muchos compañeros tiene que ver con eso, con que se empiece a entender el bombo como un instrumento de la cultura nuestra que tiene que ver con lo folclórico, ¿no? O sea, cuando te preguntan, che, ¿qué instrumentos folclóricos hay en Buenos Aires, por ejemplo, de percusión, la mayoría se queda medio careta, ¿viste? Como te dicen, no, de percusión en Argentina tenés el bombo legüero, tenés... Pero nadie, nadie nunca te dice el bombo, como propio de la cultura y folclórico, ¿viste? Y me parece que es parte de esta lucha visibilizarlo como eso, como un instrumento más de la cultura nuestra, digamos. O sea, tan simple como lo vemos los que lo tocamos, pero tan difícil, parece muy difícil, se ve para todo el resto de la gente verlo de esa manera, ¿viste? Es un instrumento que todos sabemos que tiene mucha mucha cercanía con la cancha, con la actividad política, de las marchas, y ni que hablar con las murgas, pero bueno, también tiene otras formas de tocar que tienen más que ver con la de la murga, con formas más cuidadosas o más profundas de tocarlo, que me parece que a esta altura ya está más que demostrado que es un instrumento más, digamos. En esto de otras formas de tocar, sí. En esta sistematización del conocimiento, teniendo en cuenta el libro que vos escribiste y la sí. diplomatura en murga que estás dictando en la Universidad General Sarmiento, ¿cómo entra la murga, algo tan popular, tan sí. del barrio, a la universidad? Y entra porque yo estuve dando el primer cuatrimestre, Ariel entra a dar el segundo, compañero de Bombo al Plato, el libro lo escribimos con Ariel de Bombo al Plato también. Y digo, entra la murga entra a la universidad porque hay una necesidad grande de la universidad de abrir las puertas y una necesidad grande de la murga de ocupar otros espacios. Entonces, resulta que estaba Lalo Lugo en la Universidad de General Sarmiento, que es un tipo que trabaja en la cultura y con una visión muy piola de la cultura y del laburo territorial y él juntándose con las murgas de la zona se juntaron y dijeron, bueno, che, hay que hacer algo juntos, juntémonos, veamos qué pasa, y lo que fue pasando es que en esta necesidad conjunta terminaron armando una diplomatura que para la universidad es el nombre diplomatura, pero es un taller de murga desde nuestra óptica y no por quitarle profundidad, sino por quitarle como este moño protocolar, sí, digamos. Adorno. Pero nada, es un espacio que está buenísimo de trabajo y de aprender otras herramientas que por ahí no están tan al alcance. La verdad que es una experiencia hermosa. ¿Qué sentís vos cuando tocás el bombo? El otro día pensaba en eso. Hay días que toco el bombo. Y como todo lo que nos pasa en la vida, hay días que te conectás y estás metido realmente, y hay días que lo tocas como haces otras cosas y las haces media superficialmente. Los días que estoy metido de verdad y que me meto profundamente, la verdad es que es como una sensación de eso, de meterse adentro y olvidarse de todo. Es como... No sé cómo hacer para decirlo sin palabras que no suenen boludas, ¿no? Pero es eso, es como meterse tanto en esa actividad y conectarse tanto con algo que te olvidás de todo lo que está sucediendo alrededor y a la vez lo tenés más presente que nunca. Es como esa conexión, ¿viste? Que pasa con los compañeros y con la música que está sucediendo que tiene que ver eso con la conexión, me parece, con estar ahí en ese momento y decir, bueno, acá estoy yo, ¿no? Y ni hablar de cuando estás en la murga, que decís, acá estoy yo, y hay días que se dan que todos los compañeros están así y sentís que se vuela la calle, ¿viste? Es increíble, increíble. Juan, muchas gracias. A vos. Cerremos. Esto no es una fiesta gitana.